amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus Evangelios de Marcos en el capítulo 8 y el versículo 31. Yo jamás podría ser un seguidor de Carlos Marx. ¿Por qué? Porque no pienso como él pensaba. No creo para nada en la doctrina socialista comunista. Creo que es falsa. Por lo tanto, no podría ser su discípulo. Siendo justo, pienso que si Carlos Marx viviera y examinara mi pensamiento, diría de mí: este no puede ser mi discípulo. Su pensamiento no es como mi pensamiento. Así que si alguno pretende ser discípulo de Cristo, debe pensar como Cristo piensa. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo piensa Cristo? Esto lo podemos aprender estudiando Marcos 8:31. Se lo voy a leer. Por favor, escuche. Y comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Si usted recuerda, Pedro había confesado a Jesús como el Mesías. Con gran trabajo, enseñándolos con sus palabras y sus señales, Jesús llevó a sus discípulos hasta el punto de entender que él era el Mesías. Y cuando lo confesaron, por medio de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, entonces comenzó a enseñarles que Cristo piensa como Dios piensa. Examinemos su pensamiento para darnos cuenta, y nos daremos cuenta que los sufrimientos, la muerte y resurrección de Cristo eran absolutamente inevitables. Les voy a leer otra vez el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar. Cuando Jesús decía "es necesario", quería decir "es inevitable". Es como cuando nosotros decimos, si es que lo decimos, es necesario que el sol salga mañana. Realmente es inevitable, porque el universo está ordenado. Bien, Jesús estaba hablando en la misma manera. Él no estaba hablando de fatalismo, sino que estaba hablando del decreto de Dios. Fatalismo es la posición que dice: lo que ha de ser, será. Está escrito. En el fatalismo, el hombre es una víctima de un destino prefijado arbitrariamente por algo o alguien, que no atiende más que a su propio capricho. Eso no es el decreto de Dios. El decreto de Dios es la expresión de su voluntad, la cual incluye absolutamente todo lo que sucede y todo lo que ha de suceder. ¿Es esto bíblico? Pienso que sí. Por favor, vea Efesios capítulo 1, versículo 11. En esa epístola de Efesios, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de las riquezas que Dios ha dado a los creyentes en Cristo Jesús. Y dice que Dios ha llenado a los creyentes de esas tremendas riquezas espirituales en Cristo. Continuamente está diciendo es en Cristo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entre esas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo está la siguiente, de la cual habla en el versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese, por favor, que el apóstol Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios hace todas las cosas, no está dejando fuera absolutamente ninguna. Y cuando dice que las hace según el designio de su voluntad, esa palabra designio también puede ser traducida decreto. Así que lo que Pablo está diciendo es que Dios hace todas las cosas según el decreto de su voluntad. El decreto de que va de acuerdo con lo que Él precisamente quiere. Y fíjese que lo que Él precisamente quiere es de acuerdo a su propósito. Así que el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos del decreto de Dios, que incluía sus padecimientos, su rechazo, su muerte y su resurrección. Y les estaba diciendo que porque Dios los había dispuesto, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo eran inevitables. Y ahora el Señor les estaba diciendo que Él se estaba preparando para sufrir, para morir y resucitar. Les estaba hablando de su pensamiento, de que Él piensa como Dios piensa. Examinemos otra vez su pensamiento, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Sus padecimientos incluirían el rechazo de sus amados. Hemos estado estudiando en los estudios anteriores que los líderes de Israel se habían constituido en sus enemigos. Por esto, a veces nosotros pensamos que Jesús se había constituido en enemigo de ellos también. Pero debemos darnos cuenta que Jesús no era enemigo de aquellos fariseos, de aquellos escribas. Jesús amaba tiernamente y anhelaba grandemente a sus rechazadores. Dentro de pocos días después de esta ocasión que nos ocupa, el Señor Jesús habría de entrar en Jerusalén en lo que los estudiosos de la Biblia han llamado la entrada triunfal de Jesús. Y en esa ocasión Jesús vio a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y lloró por Jerusalén, porque Jesús amaba tiernamente a aquellos rechazadores. Pero el sufrimiento de su rechazo era absolutamente inevitable porque estaba en los planes de Dios. Y porque Jesús piensa como Dios piensa, Jesús estaba aprestando a apropiar esos padecimientos. El Señor Jesús también les comenzó a hablar claramente de su muerte. Fíjese que dice en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y en dos ocasiones posteriores, en el capítulo 9, versículo 31, y el capítulo 10, versículos 33 y 34, puede usted ver claramente cómo el Señor Jesús les reiteró una vez y otra vez que habría de ser muerto en Jerusalén. Pocas semanas después, el apóstol Pedro habría de acusar a los judíos de haberle dado muerte. Vea por favor capítulo 2 de Hechos, versículo 36. Allí en su primer sermón, el apóstol Pedro acusa a Israel diciéndoles en el versículo 36... Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vea cómo les dice, vosotros lo crucificasteis. Pero en el versículo 23, unos versículos antes en ese mismo capítulo, les había dicho que no lo habían matado por casualidad ni por accidente, sino que lo habían matado de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Se lo voy a leer. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así que les dice que ellos lo prendieron, ellos lo mataron, pero fue porque Dios así lo había preordenado desde la eternidad. El Señor Jesús estaba diciéndoles que era necesario que Él muriera. Y porque estaba incluido en los planes de Dios, Él quería hacer la voluntad de Dios porque Él piensa como Dios piensa. Ve algo más que estaba en el pensamiento del Señor Jesús. Les estaba diciendo también que le era necesario resucitar a los 3 días. David había prometido que el Mesías no sería dejado en el sepulcro. El apóstol Pedro dio testimonio de esto en ese mismo discurso, en ese mismo sermón pentecostal, citando el Salmo 16 y diciéndoles, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Ahora fíjese, porque no dejarás mi alma en el Hades, es decir, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no se habría de descomponer. Así que la muerte y la resurrección del Señor Jesús estaban en los planes de Dios, y por lo tanto el Señor Jesús los estaba incluyendo en sus propios planes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús piensa como Dios piensa. Por el hecho de que Jesús les estaba hablando claramente de su pensamiento a los discípulos, nos damos cuenta que Cristo piensa como Dios piensa, y eso quiere decir que estuvo dispuesto a caminar a la muerte. Una vez más, reiteremos que cuando Jesús decía es necesario, estaba implicando me es necesario. En otras palabras, estaba diciendo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a experimentar el rechazo, estoy dispuesto a morir y al tercer día voy a resucitar. Les estaba diciendo, me va a suceder. Y recordemos que el discípulo de Cristo debe pensar como Cristo piensa. Ahora, ¿qué significa esto de que el discípulo de Cristo debe de pensar como Cristo piensa? Bien, diciéndolo brevemente, significa que debe de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios como Cristo Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo no podría ser seguidor de Carlos Marx porque no pienso como él pensaba, pero puedo ser seguidor de Cristo porque pienso como él piensa. Estoy dispuesto a seguirlo aún a la muerte. Y a eso es a lo que lo invito, amigo, amiga que me escucha, a ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Pero entienda, hay que pensar como él piensa. Y él piensa como Dios piensa. Y entonces eso significa que si pretendemos ser discípulos de Cristo, debemos estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así piensa Cristo. Si usted quiere ser su discípulo, tiene que pensar así también. Lo invito a pensar en el costo de seguirlo. Y lo exhorto, entréguese hoy mismo a Cristo. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.